Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 22 de julio, que es mañana. Sí, para mamis y papis que están con sus niños y quieren llevarlos a ver otra cosa que no sea Patito Feo, o no sé qué es lo que haya en este momento en cartelera en la calle Corrientes, que es una avenida hace 60 años. Patito Feo, se quedó hace 2 años, bueno, denominado Patito Feo. Exacto, Coco Romero, el Sapo Pepe y Adriana. Está muy bien. Tampoco el Sapo, sí, Pepe. El Sapo, Adriana sí. Bueno, el Sapo Pepe caducó. Coco Romero y Los Caminos del Gallo Pinto estarán a las 11 de la mañana, gratis, en el Teatro 25 de Mayo, en Avenida Triunvirato 4444. Después, Ramiro Gallo y la Orquesta Arquetípica tendrá a Ariel Ardit como invitado en el Café Vinilo. Gorriti 3780, entrada $60 a las 9 y media de la noche. Daniel Vinelli y Quasimodo Trío estarán en el CAF, entrada $50 a las 10 de la noche. La Chicana estará en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575. Entrada $70 a las 10 de la noche. Y la Orquesta Típica Ciudad Baigón estará con Mamalúa en el Teatro Goni, en Cochabamba 2536. Entrada $30 a las 11 de la noche. Pasamos al sábado 23 de julio. El Tata Cedrón, compañero de la casa de los días lunes, estará tocando, en este caso, no haciendo un programa de radio, en el Espacio Ecléctico, en Humberto Primo 730. Entrada $50 a las 9 de la noche. La Tuba Tango, Gabriel Angió y Natalia Gámez, que bailan, y el DJ Mariano Romero, que pasa música, estarán todos juntos en la Milonga del Morán, en Pedro Morán 2446. Entrada $25 a las 9 y media de la noche. La Orquesta Típica Andariega estará en Citango, en 3 de febrero 55, primer piso, esto es en San Isidro, en Buenos Aires, a las 22 horas. Pasamos al domingo 24 de julio. La Orquesta Típica La Vidú estará en el Complejo Cultural Chacra de los Remedios, en Directorio y La Carra. Entrada gratis a las 18:30. Lidia Borda en el Vinilo, en Gorriti 3780, entrada $60 a las 21 horas. Y la Orquesta Andariega en la Milonga Andariega, en Buenos Aires Club, Perú 571, a las 22:30 horas. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. Y por Bernardo Monk escuchamos Capanga. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Bernardo Monk. Saxofonista, compositor, docente y cantante. Nació en Buenos Aires en 1975. Proveniente de una familia de músicos, comenzó a estudiar saxofón a los 14 años y tras graduarse como profesional en Argentina, desarrolló su carrera en Boston, Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de estudiar con importantes músicos de jazz. Entre diversos premios, obtuvo en 2004 el primer puesto en el concurso internacional de tango de Nueva York. En 2008 regresó a la Argentina y editó dos discos como solista, Estación Buenos Aires del año 2004 y Ponerle la firma del año 2006. Recientemente acaba de publicar su tercer disco titulado Cambio de Frente y hoy lo presenta aquí en Fractura Expuesta. Está con nosotros y lo compartimos con ustedes, Bernardo Monk. Bueno, Bernardo, bienvenido a Fractura Expuesta, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, siempre un placer. Y bueno, saludos a la audiencia. Y aquí con Cambio de Frente, un nuevo disco, tercer disco solista tuyo. Sí, exactamente. ¿Qué significa la salida de un nuevo disco para vos? Digo, es una especie de catarsis después de mucho trabajo, como un desahogo, ¿qué representa? En realidad, cuando uno saca un disco empieza todo otra historia, ¿no? Porque viene todo lo que es presentarlo y bueno, una vez que lo armaste, ¿qué hago, no? Pero lo que un disco significa es muy personal, ¿no? Pero en mi caso, yo desde el punto de vista artístico, cada paso que doy, digamos, cada paso que doy en la evolución de lo que yo hago, del proceso artístico, sí, por ejemplo, de grabar o hablar. No, de... más generalmente en mi camino musical, los verdaderos cambios se producen después de registrar el material. Digamos, yo para dar un paso más necesito haber terminado, haber dejado registro de lo que estoy haciendo ahora. Claro. De manera que sacar el disco es cerrar una etapa. Bueno, hay un post que es este de la presentación, sí, y demás, pero sí hay, es verdad que a partir de vos hacer un disco decís, bueno, y el próximo no puede ser igual. No, claro. Hay que buscarle otra vuelta, ¿no? La semana pasada tuvimos en la entrevista a Nicolás Toñola de Hojarasco y él contaba algo más o menos parecido. Él con su proyecto con la electroorquesta Hojarasco terminó de grabar el disco y le pegó un golpe al proyecto y pasó de ser una orquesta a un quinteto. Cuarteto casi de rock, sí. Claro, y cambió radicalmente. En tu caso, los cambios son tan radicales y tan inmediatos de disco en disco, ¿no? No son tan radicales porque bueno, estás conforme con lo que haces. En este caso, bueno, esa es una, pero no, en este caso, si vos te fijás, el primer disco es del 2004, el segundo es del 2006, 2006. Y este es del 2011, o sea que en realidad hay temas que yo ya los tengo de hace tiempo. Entonces, en todo caso, el golpe de timón es más desde lo mío, ¿no? Es más hacia adentro en cuanto a, bueno, si ese cambio interno refleja una necesidad de cambiar también el ensamble, y bueno, se hace. De hecho, un poco en los discos anteriores hay algunos temas con guitarra, sí, que en este disco ya no están, porque busqué como una sonoridad un poco más pareja. Y bueno, esos cambios se produjeron a partir de haber hecho antes uno en el cual yo dije, me gusta, pero ahora quiero probar otra cosa. ¿En qué consiste esa sonoridad más pareja? ¿A qué, en términos musicales? ¿Una misma formación, calculo que será? Un poco es una misma formación, o digamos, no agregar un timbre nuevo. Que como no la guitarra, por ejemplo, un trío de guitarras o lo que sea. Un claro, cuarteto. Porque en los otros discos lo que sucede es que hay temas que son en quinteto. Sí. Alguno en dúo con un instrumento del quinteto, y de repente aparece la guitarra que no está en el grupo mío, aparece como como solo exclusivamente en esos temas. Y en lo que es la escucha del disco, a veces un poco corta, ¿no? con la línea que uno viene llevando, claro, entonces por ahí te distrae, ¿no? Pero también, a ver, pienso, a veces, ¿no? Es bueno, también sí, aporta algo, claro, nuevo. Lo pienso como oyente en este caso. La linealidad, digamos, promueve un recorrido, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, tenés un como cierta estandarización sonora, si querés llamarlo, ponerlo entre comillas. Pero también esa ruptura con diferentes instrumentos, vos cantando con un cuarteto de guitarras o con guitarras, eso ya, no es que llama la atención, pero que si no presenta al oyente lo lleva por un recorrido, sí, más sinuoso, saca de lo previsible. Claro, claro, efectivamente. Sí, también es verdad que mantener una cosa homogénea se corre el riesgo de que sea, claro, como repetitiva, ¿no? Uh-huh. La sonoridad. Por eso, ojo, capaz que el próximo disco es un tema con cada instrumento suelto, distinto, ¿no? No sé. ¿Vos componés para todos los instrumentos? Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo el quinteto en la cabeza en primera instancia. ¿Qué formación de instrumentos crees? Claro, entonces a partir de ahí lo armo. ¿Cuál es tu quinteto ideal? Y esta formación. Pero hay ciertos temas que necesitan un refuerzo en algún lado, por eso se incluyeron algunas cuerdas en este caso. Y bueno, y la próxima ya veré. Algo más vamos a ir agregando. De todas formas, el tema de la versatilidad, por lo menos en Cambio de Frente, está dado. Iba a decir Cambio de Firma, mira, una mezcla. lo pensé. Cambio de Firma, venta de fondo de comercio. Sí, sí, sí. En Cambio de Frente está dado por las variantes estilísticas que presenta el disco. También, exacto, se trabaja desde ese lado. Obvio, claro. Esa es un poco la búsqueda de ahora, ¿no? Decir, bueno, qué cosas distintas puedo generar con esto, ¿no? Pero te repito, si hubiera sentido que necesitaba meter en algún tema, los chicos me dijeron, en Caminata Nocturna, por ejemplo, que es un tema que está en el disco, me decían, acá podría ir una percusión. Le dije, no, loco, acá no va ninguna percusión. Y podría ir una percusión, pero claro, sería para mí un facilismo a lo que... Sería como... yo, es más, les decía, no, acá hay percusión, pero no está. Claro. Escucha algo la, evidente, no está. Sería. Claro, es como es caer en una evidencia. Y bueno, pero de vuelta, ¿no? Si siento que tengo que meter mano, no hay problema. Bueno, estamos con Bernardo Monk conversando sobre su disco Cambio de Frente, tercer disco, que no solo lo tiene él en los saxofones alto y soprano y en la voz, sino también a Abel Rogantín en el piano, Daniel Ruggiero en el bandoneón, Guillermo Rubino en el violín, Pablo Mota en el contrabajo y los músicos invitados, en este caso Sebastián Monk, tu hermano, sí, Natalia Cabello, Isabel Bugallo y Paula Pomeraniec forman parte de esta tercera producción discográfica de Bernardo. Escuchemos un próximo tema. En este caso te vamos a tener cantando, Bernardo, no solo componiendo y tocando el saxofón, sino... La pregunta que no se impone, justamente. Hagámosla después, en la todo que, caso, ¿por qué no escuchamos? No, así, porque es para que la gente piense mientras escucha. Bernardo Monk, ¿dejamos la pregunta abierta? Claro, piénsenlo. Cuando canta, ¿toca el saxo? Veremos, a ver. Piénsenlo. Thank you. así. Ya no me quedan más valijas por sacar. Ya no me quedan más excusas para entrar. ¿Será que nuestra despedida ahora sí? Ya no me quedan lágrimas para llorar. Las cicatrices que por siempre he de llevar. Cerraron todas mis heridas, cobijándome en mis horas más amargas, con la llaga del amor en carne viva. Me abrigaste en el invierno que azotaba la parada más difícil de mi vida. Chau, Bulín. Llegó tu tiempo de albergar otras historias. Llegó el momento de torcer mi propia historia. Llegó la hora de decir adiós. Chau, Bulín. Todo este tiempo hemos forjado una quimera, y hoy que la vida vuelve a reír por vez primera, te libero de mi pena. Chau, Bulín. ¿Te acordás aquella noche que entre cajas me dormí, sin más remedio que guapear para seguir, juntando escombros de mi alma? ¿Te acordás de los amigos que cinchando como yo, atrincherados en tu techo protector, tu bohemia hallaron calma, cada sueño hecho pedazos contra el suelo? Risa y bronca son las musas de este canto, con mi fuelle rezongando en tus paredes, para siempre quedará el eco de un tango. Chau, Bulín. Llegó tu tiempo de albergar otras historias. Llegó el momento de torcer mi propia historia. Llegó la hora de decir adiós. Chau, Bulín. Todo este tiempo hemos forjado una quimera, y hoy que la vida vuelve a reír por vez primera, te libero de mi pena. Chau, chau, Bulín. Escuchaban a Bernardo Monk allí cantando, y de su composición también, Chau, Bulín. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Seguimos en Fractura Expuesta, estamos con Bernardo Monk. Y una pregunta sobre Chau, Bulín. Cuando hablas del Bulín, ¿estás hablando de una propiedad o estás hablando de irte del país, como cuando saliste a estudiar a Estados Unidos y más cosas? No, era una propiedad de otro, yo la alquilaba. Era donde yo vivía antes de volver para acá. Fue Es la contra de volver, entonces. En el mundo del tango. Claro, él antes de escribir Volver, sí, algo así, digamos. O sea, es qué garrón que tengo, es que como... volver con la frente marchita, pero al revés. Es como un cuartito azul, un cuartito nuevo, azul, digamos. Está bien. Yo antes de volverme, una semana antes, o 10 días antes de volverme, tocaba por última vez allá en Boston con el grupo, y tenía ganas de estrenar algo y de escribirle. Hacía rato que me venía el tema de escribirle algo al lugar donde yo vivía, y bueno, se me ocurrió ahí, lo armé y es es el último tema que escribí, creo, antes de volverme. ¿Y de qué año estamos hablando? Claro, 2008. O sea, tiene... 3 años tiene. El, sí, qué cálculo el mío, impresionante. Sí, sí, sí. Como me el siento... otro día, el otro día también estábamos con lo mismo. Yo no sé si estoy hablando con vos o con Paenza. Iba a decir eso, me siento Adrián Paenza explicando matemática en Canal Encuentro. Bueno, pero Paenza, Boston, básquet, todo cierra, todo cierra en esta asociación. ¿Y cuánto estuviste en Estados Unidos? 8 años. 8 años, estudiando, tocando, todo eso. Todo eso, sí. Originalmente fui a estudiar y a volver directamente. Más corto, o sea, no tanto tiempo. Sí, la idea era un año y medio, dos años y medio, y bueno, después de estudiar me di cuenta de que la experiencia más sensible empezaba después de la escuela. Claro. En lo que era la calle musical, ¿no? Claro. Entonces ahí fue que... Y hay alguien que interviene en esa historia que te dice, pibe, anda que la movida está allá. Más o menos, palabras más, palabras menos. Acá, de acá para allá. De allá para acá. Ah, sí, tuve... Alguien en Boston o en Estados Unidos que te dice, un músico de Argentina, que te dice, no te la pierdas. Así como estuvo el músico de acá, el profe de saxo, que me decía, che, mirá, fíjate allá porque está bueno que vayas. Cuando yo estaba en Boston, un día, toqué con Daniel Vinelli, que es bueno, fue una especie de evento argentino que armó un compositor muy muy conocido que se llama Osvaldo Golijov, que es un compositor genial, que es un argentino que vive en Boston, y bueno, y nos unió para tocar. Y bueno, y Vinelli es un personaje divino, ¿no? El tipo contiene un temperamento y una manera de hablar muy graciosa, pero fuerte y sin rodeos. Entonces me dijo, mirá, vos acá estás perdiendo el tiempo, básicamente me dijo eso. Tenés que estar donde esta música... Tiene sentido. Tiene sentido donde esta música evoluciona, ¿no? Claro. Ahora, entonces, se puede deducir que en tu primera formación como saxofonista, el jazz te llevó para Boston o para Estados Unidos, y después esa misma evolución te volvió a traer para acá. ¿Hay algo de esto? Sí, sí. Lo que pasa es que el saxo es un instrumento que el jazz lo moldeó directamente. Claro. Es como el bandoneón en el tango, ¿no? Claro. Con la diferencia que el saxo sí se ha usado en otros géneros más que el bandoneón, pero bueno, es similar. El tipo que toca el saxo difícilmente no pase por el jazz. Claro. Y una vez que te metes en el jazz, está tan bueno que, bueno, querés mejorarlo y bueno, surgió esa posibilidad, ¿no? ¿Qué es lo mejor del jazz? O sea, ¿qué es lo que mejor le hace al tango del jazz? ¿Hay algo? Sí, hay algo. Está buena la pregunta porque lo primero que uno contestaría es la improvisación, pero no es la improvisación, porque la improvisación es un arma de doble filo también, ¿no? Lo que tiene el jazz, yo diría, como... No es que le haga bien porque no está pasando tanto. Le haría bien al tango que esa apertura en lo que tiene que ver con los timbres, por ejemplo. Jazz es un género donde vos tenés distintos instrumentos y se innova todo el tiempo y nadie dice, no sé. No forma parte del estilo. Claro, no. El cajón peruano en el jazz no va. ¿Qué sé yo? Tocás y tocas y se acabó. Bueno, ya está. El público también hereda esa apertura. Entonces también, yo diría que es eso, ¿no? La no estipulación cuadrada de las cosas. Está hablando de una cuestión más bien social. Sí. Entre otras es posible, cosas. Porque en realidad... ¿Por qué digo esto de la improvisación? La improvisación parece abierta, pero a su manera también es cerrado. El tema de el yacero escucha ciertas cosas que si no están en ciertos códigos tampoco te lo va a venerar. Entonces, sí, yo creo que esa es una de las cosas. Quien habla es Bernardo Monk, se queda hasta la medianoche como nosotros, Fractura Expuesta Radio Tango. Llegan las noticias y en el medio, después de las noticias, tenemos una entrevista. Prendan la radio, ya tiene prendida, lógicamente, pero suban otra, el volumen. Otra más. Prendan otra radio. Pónganla contra la medianera, contra la pared, suban bien el volumen y quédense hasta la medianoche. Las orquestas que están haciendo no sirven para bailar tango. Línea de oyentes 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe ese de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Noticias en la voz de las madres. Hora 23:31 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 8 grados 8 décimos, humedad 82%. Nilda Garrea aseguró que las investigaciones por casos de narcotráfico seguirán en manos del sistema de seguridad. La ministra de Seguridad explicó que el ejército argentino solo colaborará con apoyo logístico mediante la utilización de unos 20 radares terrestres. Garré agregó que la ley de seguridad autoriza que exista un apoyo logístico de medios de defensa al sistema de seguridad. La CTA también pide elevar el salario mínimo y fijarlo en 2.830 pesos. La Central de Trabajadores de la Argentina se sumó al reclamo de la CGT y quiere además que se suba el mínimo no imponible de ganancias. Goyaski adelantó que están avanzando con la central que dirige Hugo Moyano para definir puntos de acuerdo de cara a la próxima reunión del Consejo del Salario. Provincia de San Luis. La Fiscalía de Estado suspendió los términos del proceso de expropiación en Estancia Grande. Además, abrieron una audiencia de conciliación al diálogo con la familia Escudero, propietarios del campo La Campanilla. El funcionario judicial Eduardo Allende propuso reducir la superficie a expropiar a un total de 2 hectáreas, construir una casa de 60 metros cuadrados en el territorio que no se expropie y la construcción de un camino. Por su parte, el abogado defensor de la familia que fue desalojada y cuya casa fue demolida por un procedimiento policial, manifestó que hubo un acercamiento para buscar una solución. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 8 grados 8 décimos, humedad 82%, la presión 1021 hectopascales. Noticias 530. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. AM530. La compañera. Espacio publicitario. Tuve que dejar el colegio por temas de trabajo. Llevaba demasiadas horas. Tenía que estudiar a la noche, trabajar de día. Dejé el colegio para ser mamá. No veía futuro. No tenía futuro sin el secundario. Fui a la oficina de empleo, pedí una vacante y enseguida me fui a anotar allá al colegio. No hay excusa para faltar porque tenés todos los requisitos necesarios. El programa Jóvenes es no solamente para terminar el secundario, sino que también te ayuda a conseguir trabajo. Eso es lo bueno. Para mi futuro espero esto, estudiar, tener una carrera y un buen trabajo. 200.000 chicos y chicas de más de 300 municipios de todo el país ya participaron del programa Jóvenes. Vos también podés terminar tus estudios, conseguir un trabajo y ser parte del cambio. Inscribite en la oficina de empleo de tu localidad. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. El principio de pluralismo en los medios asusta, ¿no? Porque cada medio quiere creer que es el que tiene la verdad completa, la verdad total, o el que tiene el derecho hegemónico de pronunciarse o de explicar. Yo creo que ese es el momento en que hay que darle a todos los sectores la posibilidad de acceder a algún medio alternativo propio y dentro de los medios tradicionales generar una diversidad de opiniones y pluralismo de opiniones. Es el derecho de un pueblo a tener varios enfoques para hacer su propia opinión. Y lo paradójico es que los diputados justamente que tienen que ver con la libertad de expresión, le digan al relator de libertad de expresión de Naciones Unidas que no debe hacer algún comentario. Esto es así porque el control de los medios aún depende de corporaciones hegemónicas por la vigencia y aplicación de la ley de medios. Voces y horizontes argentinos. Los viernes a las 20 en La Voz de las Madres. Fin espacio publicitario. AM 530. 530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Fractura expuesta. Un programa que da en la tecla. Bueno, hasta la medianoche estamos aquí en la 530, La Voz de las Madres. Queremos agradecer algunos materiales que fueron llegando al programa, especialmente el disco de Fangdonión, de Singles, así se llama, este disco que tiene 6 temas de el grupo que está a cargo, que lidera Marcelo Baccaro, y después también el disco debut, diría yo, del dúo Humoler Bordas, este dúo de tango en guitarras que se llama Ahí Va. Así que hacemos acuse de recibo de ambas producciones discográficas. Extendemos también un agradecimiento para el periodista Cristian Vitale y al diario Página 12, que el día domingo publicó una interesante nota sobre este programa de radio y también de Radio CAF, que a todos nuestros oyentes invitamos a leer, porque si no conocen algunas facetas de Fractura Expuesta a Radio Tango, probablemente a través de esa nota tan ilustrativa se pueden enterar. Para aquellos que la leyeron y quieren criticarnos, 4382-9327, 4382-9327, o las otras vías, el mail fracturaexpuesta@madres.org, o el Facebook fracturaexpuesta@radiotango, o el Twitter @fracturatango. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Los Beastie Boys sacaron un disco en el año 94 que se llamaba Ill Communication. La traducción significa comunicación enferma. Viene a colación porque me dicen por cucaracha, porque nosotros tenemos cucaracha como en la televisión. Claro. Que me dice la produ. La porque, produ, sí, que no existe. Cucaracha. No tiene nombre. La producción es un rejunte de gente, trabajadores, esclavos, ¿no? Todo. Que no se entendió nada. ¿De dónde se pueden comunicar? Hay tantas vías de comunicación, claro, que uno se pierde en esa marea. Y yo me pregunto y pongo las manos como Mariano Grondona. ¿No será ese el objetivo del imperio? Abriendo tantas redes sociales para que cada vez nos comuniquemos menos. Qué hermoso, precioso, ¿eh? Bien. Terminamos acá el programa, ¿te parece? Sí, es una gran reflexión como para terminar. Ah, no, nos dicen que tenemos una comunicación en línea. La Produ nos avisa por cucaracha. Estamos en comunicación con Carlos Sidoni. Él es miembro de Trama, de la Asociación Civil Trabajadores Artistas por la Música en Acción, quienes para este sábado también, para este 23 de julio y también desde la misma hora, desde las 16, convocan a trabajadores de la cultura a intervenir en el espacio público porteño para despertar la conciencia sobre la política cultural en la ciudad de Buenos Aires. Carlos, bienvenido nuevamente a Fractura Expuesta. Maxi Germán, te saludamos. Hola Maxi Germán, hola, ¿cómo están? Qué difícil hablar después de lo que dijo recién el compañero, ¿eh? Qué difícil ser contestatario después de semejante discurso, ¿eh? Y sí, era para cerrar el programa. Yo también, voto por lo mismo, cerremos acá y vayámonos todos. Bueno, perfecto. Vámonos, subimos la cortina. Carlos, bueno, esta convocatoria para el sábado 23, hace un ratito estuvimos charlando sobre una convocatoria concreta y muy parecida que surge desde el tango, que es el tango es cultura, no es hoja, contestándole lógicamente al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, y ustedes, que también vienen trabajando hace bastante tiempo, plantean un encuentro en varios puntos de la ciudad, en varios parques y plazas de nuestra ciudad, para cambiar, despertar la conciencia sobre la política. ¿Qué es lo que van a hacer, me pregunto? Bueno, porque es una tarea muy fuerte esa. Sí, no tenemos, digamos, a ver, es menos pretenciosa que una contestación o una arenga como la otra acción que vos contabas recién en Retiro, que está buenísima y que tiene, creo, muchísimos puntos en común con lo que Trama y Meca, porque en realidad somos dos asociaciones los que están invitando a ese acto evento, en realidad, el 23. que como vos decís, tiene que ver con despertar la conciencia en el momento del acto cívico de la votación, no tanto pensando a favor o en contra de un candidato, que cada eso está como en la conciencia de cada uno y de los habitantes de esta ciudad, sino también tratando de empezar a pensar un voto un poco más consciente en términos de las problemáticas que está teniendo la ciudad en los últimos años. Nosotros particularmente trabajamos sobre lo que tiene que ver con la cultura, y la cultura sentimos que está en los últimos años en un borde muy peligroso, muy cercano al descuido absoluto, y un poco lo que intentamos a partir de este acto que convocamos el 23 de julio a las 16 horas en varios puntos de la ciudad es a tomar conciencia sobre la cultura de la ciudad y sobre lo que está pasando y sobre las acciones que toman los estados a partir de algo tan crucial como es la educación, la salud y demás. Pero en este caso, como nosotros somos trabajadores de la cultura, pedimos un voto a conciencia sobre las políticas culturales de la ciudad, y para eso los invitamos en 6 puntos de la ciudad, en donde va a haber un integrante de cada una de las asociaciones. Vale aclarar que la asociación MECA es el Movimiento de Espacios Culturales y de Artes, en donde se nuclean varios centros culturales de la ciudad muy importantes, que tienen una actividad muy importante para la ciudad de cultura y que sienten también una desprotección muy fuerte en lo que tiene que ver con cultura. Son centros culturales no oficiales y que han sufrido persecuciones, clausuras y demás, y que están peleando por una ley muy parecida a la que consiguió Trama y Autoconvocados en su momento, por la ley de la música. Están trabajando por una ley de centros culturales que este año la metieron en la legislatura de la ciudad. Lo que están convocando a las dos veces a participar en 6 puntos de la ciudad en una suerte de acción de artística en la ciudad de Buenos Aires. O sea, invitamos a todos. Coordinada, además. Bueno, tiene como un espíritu coordinado desde la convocatoria, pero no así desde la producción. O sea, no es un festival, no es un acto político. Es una invitación a que tomemos la ciudad con cultura. Bueno. Casualmente está pasando que mucha gente está queriendo hacer lo mismo el sábado. Y digo casualmente entre muchas comillas, porque realmente algo está pasando, algo está sintiendo el movimiento cultural de la ciudad de Buenos Aires que necesita salir a expresarlo este sábado. Y va a suceder en Retiro con el Tango, va a suceder en... Nos enteramos hace un ratito que en Plaza 11 va a haber otro acto, más los 6 puntos que nosotros estamos convocando, más un montón de gente que por las redes sociales, como las que nombraba recién el compañero, Twitter, Facebook y demás, uh-huh, están proponiendo sumar otros puntos de la ciudad a los que propone Trama y MECA, y que a los cuales invitamos obviamente a que autoconvocadamente vayan salgan a la calle a hacer arte, ¿no? A hacer cultura y a despertar la conciencia, que es lo que más nos interesa, nos parece lo más revolucionario de todo eso, es despertar la conciencia, votar a conciencia y tener en cuenta que la ciudad es de todos y que merecemos una ciudad de todos y no para unos pocos. Bueno, algunos se preguntarán cuáles son esos puntos en donde Trama y MECA van a estar presentes allí realizando diferentes intervenciones artísticas y convocando a este gran encuentro artístico en el marco de una ciudad que este sábado va a estar bien presentada en cuanto al debate cultural. Bueno, los seis puntos, si quieren, espero no olvidarme ninguno. Plaza Flores. Nosotros te ayudamos. Plaza Flores, Plaza Almagro, Parque Lezama, Parque Patricios, la Glorieta de la Barranca del Belgrano, y me está faltando alguno. Parque Rivadavia, exactamente. Ahí está, entonces... Parque Rivadavia, Plaza Flores, Parque Patricios, Barrancas de Belgrano, Plaza Almagro y Parque Lezama. Exacto. En esos lugares, Trama y MECA convocan a este encuentro artístico para pensar, debatir y reflexionar acerca de la política cultural aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de esto que venimos dando, quizás no de manera súper, como lo decía Carlos, coordinada entre todos estos espacios, pero el sábado, el fin de semana, pueden tener una alternativa para entrar a ver qué es esto de la cultura dentro de la ciudad. Lo más hermoso que puede pasar ese día es que, digamos, a pesar de que yo te comento esto de que no hay una cuestión de producción muy fuerte que tenga que ver con que vaya a haber un escenario ni nada por el estilo, sino que estamos convocando a salir a la calle, sí va a haber en cada punto de esos 6 puntos un integrante de Trama y un integrante de MECA, tratando de coordinar un poco, porque ya tenemos más de 2.000 personas en el evento que creamos en Facebook, que los invito a leerlo, búsquenlo, el título es Proclama por el Arte y la Cultura Viva, búsquenlo en Facebook, allí hay un resumen de una proclama que en el Facebook de Trama también lo pueden buscar y está con completa. Ese día la vamos a leer y a repartir en dípticos completa, en donde un poco expresamos todo esto que yo acabo de decir, así informalmente, y está expresado de una manera mucho más contundente, y que nosotros sentimos que es la nueva forma de política que queremos hacer en la ciudad. Bueno, ahí queda dicho. Entonces, además, cuenta con el apoyo del área de música y el área de políticas culturales del Centro Cultural de la Cooperación, este encuentro que se va a realizar artístico en cada uno de esos puntos de la ciudad de Buenos Aires que acabamos de nombrar. Te agradecemos mucho, Carlos, por estos minutos de charla, y bueno, mucha suerte en esta convocatoria. Gracias por acompañar siempre estas acciones. Les agradecemos, los sentimos compañeros de este tipo de impulsos, por trabajar por una forma de hacer cultura para todos. Gracias, Carlos. Un saludo grande a todos. Era Carlos Sidoni, integrante de Trama, Trabajadores Artistas por la Música en Acción, que junto al Movimiento de Espacios de Arte y Cultura MECA organizan de alguna manera esta gran convocatoria cultural en los diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente plazas y parques. Hablábamos de las redes sociales y de las herramientas del mismísimo imperio. Está despedido. Sí, para quienes nos, ya sé, pero para quienes nos siguen en Facebook, por ejemplo, lo que anunció Carlos, esta proclama del arte y la cultura viva, ya la tienen disponible en nuestro muro de Facebook, y en minutitos los vamos a ir distribuyendo en todos los demás espacios que regenteamos, porque nos la rebancamos. Si cumplís, conservás los puntos. Si no incluís en tu repertorio Naranjo en Flor, Los Mareados o La Última Kurda, te quitamos la difusión. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango, por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Mira, siempre escucho el programa, me parece que está muy bueno, pero te faltaría un poquito más de música, me parece. En realidad está muy bien, mucha charla, pero ya te digo, me gustaría más la música porque me gusta el tango. Si me pueden pasar un tanguito, les voy a agradecer. Hasta luego. Bueno, ahí está, escuchamos Caminata Nocturna, uno de los temas también que compone el nuevo material de Bernardo Monk. Con él estamos, saxofonista, compositor, docente. Estamos escuchando parte de este material. Caminata Nocturna, a ver, ¿cómo lo podríamos definir dentro del marco general del disco? Y es definidamente hay un motivo línea... que es el piano, sí, está constante. Sí. A este le pedían la percusión, ¿no? A este le pedían la percusión y yo los mandé a comprar el pan. Bueno, pero sí, es bastante percusivo. Estamos escuchando a la pista de fondo, claro, el tema probablemente super más tanguero tradicional de Cambio de Frente. Yo tengo una pregunta. Algunos de nuestros oyentes saben que estamos lanzando de domingo a domingo una pregunta que contestan en general varios músicos, también a través de las redes sociales y próximamente a través de nuestra página. Una que va a salir este fin de semana, ya la adelantamos por esta vía, porque justamente... Y el primero en responder es, claro, Bernardo Monk. Porque tenemos a un saxofonista y la pregunta justamente pone al saxo como ejemplo. La voy a leer. A ver. Comúnmente se escucha decir que el saxo en el tango queda mal. Mucha gente dice que, ay, no, es, por ejemplo, el jazz. La pregunta es, ¿existe un condicionamiento en el uso de algunos instrumentos de tango o solo depende de la forma que se utilizan a la hora de incluirlos en una composición? 10 segundos comenzando ya. Por el auto. Definitivamente... tiene que ver con cómo se usan. Es más, si vos me preguntás, posiblemente dentro de la lista de detractores del saxo en el tango, yo sea uno de los primeros, en base a lo que se ha hecho por mucho tiempo. Que ha habido casos de, digamos, los mejores casos fueron de grandes saxofonistas, pero que nunca se sentaron a hacer la traducción estilística del instrumento. Lo mismo a la inversa, te planteo esta situación: si un bandoneonista se pone a tocar jazz, el hecho de estar improvisando no lo hace tocar jazz. Hay una cuestión de lenguaje, una cuestión de vocabulario rítmico, fraseo, articulación, un montón de cosas. Yo escribí un libro el sobre el saxofón esto, en el tango. Entonces, ¿cuál es la bajada del título, el saxofón en el tango? La tiene adentro para todos, no, ustedes. No. Así nomás, a secas. Y es el primer método dedicado a la inclusión de este instrumento en el tango. Y justamente lo que yo trato de hacer hincapié es en eso, es en la necesidad de generar un sonido para el saxo en el tango. Si yo a vos te digo que, no sé, ¿Qué similitud encontrás entre un guitarrista clásico tocando el concierto de Aranjuez y, no sé quién te puede decir, un guitarrista de peña folclórica? Y bueno, los dos tienen la guitarra, sí, pero claro, es otro instrumento. Uh-huh, sí. Ahora te digo Marta Argerich y Jerry Lee Lewis. Uh-huh. También. Es otro instrumento. Piano. Claro. Entonces... eso, ¿qué quiere decir? Son instrumentos que, de acuerdo al estilo, cambian su manera de ser interpretada. Lo que pasa es que el saxo también es un instrumento joven, entonces no hay claro, tanta, o sea... ¿Qué tiene, 100 años? Sí, aproximadamente, es de fines de 1800. Entonces vos, por ejemplo, el violín, es la humanidad misma legendario, tocó el violín. El clarinete, lo mismo. Y cuando no existía el clarinete estaba el claro, clarín, el antecesor. Para mí el tema es que, bueno, no lo digo yo, muchos tangueros me dicen, che, mirá, suena como del estilo, lo cual, bueno... es casi un halago. Sí, ya a esta altura me interesa más tener un rol propio, que claro, esa es la idea, ¿no? Pero el hecho de que un instrumento que por mucho tiempo fue totalmente rechazado pueda generar ese tipo de observación, quiere decir que hay una vuelta de tuerca. Uh-huh. Lo que pasa es que te tenés que sacar un montón de saxofonismos, que en realidad decir saxofonismo también es raro, porque hubo temas de jazz, por ejemplo, o interpretaciones de jazz, que que en su momento también fueron antisaxofonísticas. Porque cuando Charlie Parker apareció tocando vivo, nadie tocaba así. Y más de uno debe haber dicho, ah, bueno, esto es antisaxofonístico. Y después vino John Coltrane tocando Giant Steps y también. Y sentaron como nuevas bases. Por supuesto, y yo me quedo con una frase que para mí es un poco el sumum de este pensamiento, que es, no nos olvidemos que el bandoneón entró al tango posterior al inicio de esta música. Entonces más de uno en el año 1900 debe haber dicho, el bandoneón en el tango no va. Claro. Bernardo, ¿dónde se consigue ese libro? Ese libro se consigue en la librería Melos, que está en Perón al 1500. Bien. Tiene un sitio que es melos.com.ar. Es para los que conocían a Ricordi, era antes la librería. Ajá. Ricordi. Y el 3 de agosto Bernardo Monk se presenta en el ciclo Tango con Tempo en Café Vinilo, Gorriti 3780, a las 21 horas en tren de presentación de Cambio de Frente. Si no, recuerden www.bernardomonk.com, ahí pueden chequear las próximas fechas de Bernardo, que te vas en agosto hacia Estados Unidos. Volvés me voy 10 días, claro, no es que me vuelvo. Voy a tocar, a presentar este mismo disco y a nutrirme un poco de música de allá. Y bien, vuelvo para acá. Vuelve al bowling. Exactamente. Bueno, www.bernardomonk.com, ahí pueden ampliar más información. Muchísimas gracias, Bernardo, por visitarnos y por también acercarnos un poco más de información sobre tu producción artística. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por lo que están haciendo y por lo que ya han hecho y vienen haciendo, porque es fundamental para esta ciudad que está presa de para un género que está preso de su comerciabilidad. Uh-huh. en algún momento, que es lo que me parece a mí que lo tiene, digamos, lo que lo ha hecho, digamos, proyectarse, es lo mismo que me parece que lo hace implosionar. Sí, claro. hacia el desarrollo. Así que fundamental espacios como este. Bueno, Bernardo Monk aquí en Fractura Expuesta. Hasta la semana que viene. Les recordamos que en www.fracturaexpuesta.com.ar van a encontrar esta data que acaba de pasar Bernardo, así que no se preocupen, si tienen una computadora todo es más fácil. Hasta la semana que viene. No te vayas, ya llega Pedacito de Cielo.